La entrevista es hoy con Eduardo Rubio. Nosotros lo decíamos el sábado cuando presentábamos el último audio de Bordaberry, en esta semana que estuvimos compartiendo audios de una entrevista a Bordaberry hecha por un periodista brasileño, que hoy empezábamos con la parte de análisis, los distintos análisis que puede hacerse de lo que decía Bordaberry en el 2001. Buen día, Rubio. Buenos días, un gusto estar acá y bueno, con un tema que convoca, sí, removedor y que creo que sirve para aclarar también algunas cosas, ¿no? Sí, permite además con la distancia sacar también determinadas conclusiones, ¿no? ¿Cuáles son las primeras conclusiones así de escuchar esto? ¿Qué es lo primero que te llamó la atención o que te parece que hay que reafirmar? Yo creo que lo primero que uno concluye allí es el papel, o sea, la responsabilidad de la oligarquía, los sectores más reaccionarios de las clases dominantes, pero la oligarquía, o sea, Bordaberry es un representante genuino de lo más rancio de la oligarquía, con los Peirano, con los Charlone, con los Free Davis, con toda la... En una etapa en que además la izquierda había caracterizado en que ya la oligarquía pasaba a administrar ella misma el gobierno porque no confiaba en los políticos como sus gestores, ¿verdad? Eso, si vamos y si hacemos memoria, era parte del análisis que la izquierda hacía en aquellos años 60-70, proceso que se da o empieza a concretarse con el gobierno de Pacheco. Entonces ya los ministros no eran Juan de los Palotes, ahí pasó a ser Peirano, pasó a ser Free Davis, pasó a ser los dueños de la pelota. Los dueños de la pelota. Y en toda esta versión edulcorada que Bordaberry da del proceso del golpe, lo que aparece muy clara es la responsabilidad de estos sectores oligárquicos. El ejército como brazo armado de la oligarquía. Creo que esa es una primera conclusión que uno saca. Partiendo de la base que no le puedo creer todo a Bordaberry, relata hechos desde su visión, pero hay cosas sí que uno puede decir, esto es tal cual, ¿no? Él no se enfrentó con los militares. En realidad, él iba adelante de los militares. Hay una parte que dice, no, porque ellos creen en el voto universal y esas cosas. Sí, claro, es la democracia. Es brutal, sí. Es brutal, porque esa es la esencia del pensamiento de la oligarquía en este país y en el mundo. Yo encontraba muchas similitudes de lo que decía Bordaberry con lo que le escuchamos decir a Milei. Sí, que a uno le parece una cosa nueva. Dios y el misticismo. Poder. Pero bueno, esa es la ideología que fundamenta un estado de cosas en el mundo. Lo natural es que haya pobres y ricos, que los pobres sean pobres toda la vida y trabajen para los ricos, que ellos tengan cada día más campos, más vacas. Ese momento, bueno, seguramente con injerencia también en industrias frigoríficas. Pero bueno, hay cosas que este señor calla, que miente, porque él sabía de la tortura, de la desaparición. De lo que pasaba en los cuarteles, y eso lo niega. Dice, yo soy partidario de los interrogatorios rigurosos, a ver que lo interroguen a él, a ver si se pone de partidario, pero avala todo eso, impulsa todo eso. Vamos a nosotros, hasta por la edad, recordamos de algunos representantes de la oligarquía azuzando al ejército en la represión contra los subversivos, que en ese momento no era solo la guerrilla, no era solo, claro, era todo el pueblo. Claro. Después dice Bordaberry y habla de cómo fue desarticulado el MLN. Y en ningún momento aparece ni en el discurso de Bordaberry que el golpe y el fascismo tenían como causa la guerrilla. En realidad habla más de los políticos corruptos, ¿qué de lo que pasa? Y bueno, y obviamente de que ya no se podía vivir en Uruguay, que había paros, movilizaciones, el desorden generalizado, los pobres tomando conciencia, ¿dónde se ha visto? Entonces, primero, el papel de la oligarquía y el papel del ejército como brazo armado de la oligarquía, son definiciones históricas que a veces, viste, claro, en el dolor se hace hincapié, los milicos, solo no solo los milicos. Ellos fueron ejecutores, son totalmente responsables de los crímenes, pero atrás de ellos hay una clase social que era realmente la que mandaba, la que definía, y el papel de los políticos. Sanguinetti yendo y viniendo a negociar por Jorge Valle. Le mandaba los mensajes, decía, ¿no? Bordaber, yo le mandaba mensajes a través de Sanguinetti. Y le dije a Sanguinetti que se entregue y cosas así. El Partido Colorado que le pide que renuncie, él no renuncia. Ahora, en realidad, ahí vos ves que la dictadura se fue profundizando. Con poca resistencia o sin ninguna resistencia de los ámbitos que uno puede decir de la de sectores políticos, de clase, de la clase dominante, sino que fue reducida la resistencia a los sectores, la verdadera resistencia, claro, a sectores populares y a algún sector del partido, de los partidos regionales, pienso en Wilson Ferreira, que también fue perseguido. Este hombre no habla del asesinato de Michelini, de Gutiérrez Ruiz, ni, yo tengo la plena convicción que estaba al tanto y era parte de esos planes. Él expresa el odio hacia los políticos, expresa el odio, siendo él un político, que no administraban bien los negocios para quienes tienen que mandar en el mundo iluminados por Dios. Ahora, él dice que no son las personas, que es el sistema, ¿no? ¿Por qué digo esto? Pensando en todo lo que tiene que ver con este material que compartimos nosotros, el otro día lo que más nos llamó la atención, que hubo oyentes que dijeron que agradecían porque no tenían edad para haber vivido lo que pasó cuando el golpe, y que entonces ahora escuchaban directamente uno de los protagonistas. Pero digo, para vincularlo con cosas que, una historia que se ha ido construyendo, ¿no? De qué fue la dictadura. Por ejemplo, esto que vos estabas diciendo, la dictadura cívico-militar. El papel de los civiles. Sí, sí. El papel de los políticos. El tema del sistema. Decís, pero el sistema, es como que es más profunda la crítica. Pero él quiere pasar de eso a un poder único que no se plebiscite cada 5 años. O sea, que no haya más elecciones. No. El poder divino es que este hombre, si lo apura, instala una monarquía acá y él se pone de rey. Pero yo lo que no quiero caer en que esto es una excentricidad de Bordaberry, sino que esto es la representación, exacto, es la ideología que sostiene lo más rancio de las clases dominantes. Y esto no empezó en el 71 ni en el 72. Pensemos en el fenómeno del chicotazo y el ruralismo, y quiénes lo gestaron. Y ahí están los Bordaberry, está Gary, ¿no?, que después lo acomodó al hijo de embajador allá en no sé dónde. Esto tiene que ver con la primera carta de intención con el Fondo Monetario, esto tiene que ver con el proceso que empezó a vivir Uruguay a fines de los 50 y principios de los 60, donde este sector de la oligarquía va ganando espacio y se apropia realmente del poder. Y cuando ya no ve las condiciones para un control efectivo de la situación, apelan al golpe en un marco internacional, porque el golpe solo en Uruguay seguramente no hubiera podido darse, claro, se hubiera dado. No, es parte de un proceso de la oligarquía aliada y socia del imperialismo y el ejército cumpliendo ese papel para el que fue preparado. Por algo nació la Escuela de las Américas, por ahí se formaron todos los dictadores y torturadores de América Latina. ¿Qué hay de cierto, Rubio, en esa parte que él dice? Lo había dicho también con Alfonso Lesa en una entrevista televisiva en un espacio, que él dice que tuvo un enfrentamiento directamente con los militares en ese momento, que a él como que lo acusaban de no querer dejar el gobierno, de dejar el poder en este caso, y que él fue una víctima también de eso. ¿Qué? 76. Sí. Bordaberry de víctima está bravo, ¿no? Está bravo, sí. Ahí lo que pasa es... Hasta dice que se pelea con uno de los militares, sí, ahí es una discusión fuerte. Sí, con su vida, creo que tiran un florero y un mate y no sé qué. Y ahí dice él, ya tenía tanto poder que los militares no lo podían tocar. El problema de Bordaberry era que era más derechista, era más fascista que los militares. Los militares entendieron, y seguramente aconsejados por sectores de la embajada, pensemos lo que había pasado en Estados Unidos, había habido un cambio en el gobierno, había llegado un proceso en el que Estados Unidos empezó a tomar cierta distancia de las dictaduras que ya habían cumplido el papel al que habían sido asignadas, y Bordaberry eso no lo entendía. Lo dice clarito, él piensa que el poder no nace del pueblo, que el poder nace de Dios. No cree en la democracia tampoco, ni en la democracia burguesa, es absolutista. O sea, en un mundo armado en función de sus intereses, como señores feudales, ¿no? Entonces, seguramente hubo hubo un desencuentro, pero porque ya había una corriente en donde la dictadura ya había cumplido el papel el que había venido a cumplir, había desarmado a la izquierda, había frenado el movimiento popular, había sentado las bases económicas de la escuela de Chicago, apertura de la economía, libre comercio. Nosotros, cuando salíamos de la cárcel, nos asombrábamos de cómo se manejaba el dólar en el Uruguay en ese momento. Antes no, o sea... Ya había cumplido su papel, y de mantenerse existía el peligro de que los pueblos estallaran. Entonces, eso Bordaberry no lo entendió. Los milicos, fieles además a la oligarquía, pues sobre todo a su mandamás en el imperio, y en acuerdo con otros sectores también de las clases dominantes, del espectro político, empezaban a gestar una salida arreglada, claro, a su medida, que entre otras cosas garantizó la impunidad. Nelson de Tala nos manda este audio. Buen día, compañeros. Saludos a Eduardo y a Ángeles y a todo el personal. Cuando escucho la musiquita de presentación de este espacio, me parece escuchar a Efraín y verlo. Cuántos compañeros valiosos han pasado por la radio. Un abrazo. Hasta luego. Ahí estaba el mensaje de Nelson. Cacho de la Teja dice... Perdón, ¿es Bordaberry padre o Pedrito? Reportaje, pregunta Cacho de la Teja. El padre. Rodrigo dice, no entiendo cómo ganó Bordaberry Pacheco con tanta diferencia en el 71. Roberto dice, buen día, también Bordaberry habla y culpa a los masones. A un problema entre logias, y por lo que entendí o puedo estar equivocado, ¿habían masones entre los militares y también en el MLN? ¿Puede ser? También desde el 85 hasta la actualidad de los presidentes que han estado son masones, dice Roberto. ¿Algún otro mensaje que llega por acá? Fernando dice, creo que el más fascista de nuestros presidentes valdría la pena analizar sus dichos y posiciones con un panel calificado, dice también Fernando en este mensaje. Richard, que mandó un mensaje pero recién lo borró. Bueno, por ahí estamos con los mensajes. Y el tema de los masones que justo quedamos está encima de la mesa, ¿no? Sí, tiene una obsesión este hombre con los masones, propio además del sector de la iglesia en el que él se alinea, que ahí también habría que ubicar algunas responsabilidades. No toda la iglesia fue lo mismo, claro. Hubo sectores del clero, en esos sectores en los que se cobijaba a este tipo de personas, esta gente, ¿no? Sí. Reaccionario, teñido, ya no del no solo anticomunismo, sino donde veían masones por todos lados. Que hay masones en el ejército, eso es histórico. Parte de la revolución burguesa, ¿no? Ahora, Y la otra parte del ejército que Bordaberry le tira, que dice. Eran los obispos, los hipócritas obispos, que eran parte de la estrategia del MLN, cuando dice que le reclaman la iglesia, por la tortura. Por parte de él y por todo eso. Exactamente. La acusa comunista. Pero adjudicar todo eso a una lucha entre masones me parece parte del fanatismo que tiene este hombre, y una forma también de ocultar la verdadera historia, ¿no? Él dice que un amigo le comentó un día en una conversación, le dijo, no estará pasando esto con los masones, ¿no? Y él como que hace mención que no se había dado cuenta, pero después por determinadas cosas que le fueron pasando, sí, reflexionó que sobre el MLN eso. Eran masones, que son, sí. Son verdaderos pelotazos, no. Y reduce todo a una lucha entre masones, la muerte de Trabal, una venganza masónica. Creo que lo que llegamos a conocer es que Trabal sabía demasiado de los altos mandos y que era un hombre peligroso y lo boletearon, que no podían mandar matar gente a Francia, mandaron matar gente a Paraguay, a Argentina, a secuestrar, por supuesto que podían hacerlo. Andás a ver a quién está encubriendo Bordaberry en este caso, porque seguramente sabe más de lo que cuenta en la historia, claro, que le hace el periodista, ¿no? Pero esa obsesión por los masones me parece que tiene es un reflejo de su ideología tremendamente reaccionaria, y habla de masones de derecha, de masones de izquierda, y después que todo es revolución. Sí. Todo es revolución, siempre quieren más, dice, ¿no? Entonces se va corriendo a la izquierda, pone en la izquierda a todo aquel que no comulga con su doctrina absolutista y profundamente antidemocrática, ¿no? Él reconoce que no cree en la democracia. Entonces, también acá cuando salen políticos de la derecha a acusar, que la izquierda no cree en la democracia, que están con Cuba, que están, bueno, pero que revisen su historia. Ellos fueron aliados, estuvieron, Bordaberry llegó al gobierno a través del Partido Colorado, ¿no? Y no fue tan grande la diferencia por la que ganó, porque hubo además denuncias serias de fraude, porque seguramente podía haber ganado Wilson Ferreira, y en ese momento, bueno, la necesidad era que ganara no la reelección de Pacheco, sino que llegara el dueño del circo a administrar el circo. Hay una parte en la que le preguntan cómo fue que ningún militar salió a defenderlo, ¿no? Ningún sector, había corrientes, bueno, y nadie salió a defenderlo, y bueno, y vuelve con la masonería. Él evita hablar de clases sociales, no, de intereses, claro. Todo eso. Pero dice que el militar no se revela, dice, nadie se atrevería a contradecir, el militar no se revela, es como una gallina, yo me imagino lo contentos que habrán quedado los militares escuchando esto. Es como una gallina, tiene todo garantizado, la salud, el sueldo, hasta el entierro. Entonces, no se animaron como para no poner en juego todo eso, querían seguir cómodos. Sus privilegios. Habla de los privilegios, sí. Y después los presenta como los que le dijeron no puede salir más de su casa, como que lo tenían preso. ¿Cuál de las dos? No, sí, yo creo que a lo largo del reportaje queda claro lo que decíamos al principio. Bordaberry no fue ningún esclavo, no fue ningún mandadero, fue protagonista de un proceso y como clase utilizó el recurso de las Fuerzas Armadas como sostén de este sistema, claro, y defensora de esos intereses. Los militares no se rebelan ante esas órdenes que van en el sentido de lo que ellos quieren. Seguramente varios militares se hubieran revelado si la orden... Pinochet se le reveló a Allende, y lo terminaron asesinando, ¿no? O sea, sí. Se rebelan, sí. Claro, no, no sí. Se rebelan cuando están dentro de la doctrina que defienden, bueno, al servicio de esas clases. Y quiero decir que ese juicio sobre los militares, recordemos que en el Uruguay en esa década hubieron militares que se jugaron, había hace pocos días murió la Bruja Lazo, un teniente coronel preso, hablar de Licandro en aquella etapa, Sereñi, Sufriategui, y tantos otros, y las Torza, que se rebelaron contra ese camino que llevó decididamente a poner al ejército, las Fuerzas Armadas Uruguayas al servicio del imperio y de la oligarquía. Sí. Y con un análisis muy muy lúcido, Licandro. De ellos, Licandro, el más claro ejemplo. Bordaberry, en parte de esta nota y también en otras, pero en este caso también, hace mención a que él llamó a la gente a la plaza. Dice, llamo a la gente a la plaza, pero no fui respaldado por la gente, como fue uno de los puntos importantes. ¿Y quién iba a respaldar a Bordaberry? O sea, no era... Que Bordaberry ya, yo no recuerdo eso, seguramente ya estaríamos presos nosotros, y no me enteré. Pero, a ver, para convocar al pueblo, supongo que era la plaza defendiendo las instituciones. Sí, a la Plaza Independencia. Tenés que ser creíble, te tiene que creer la gente. Bordaberry no le podía creer nadie que llamara a defender la democracia. Era un fascista de primer momento, o sea, ya se le conocía la historia y era responsable, junto con los militares, de los crímenes que se estaban dando en el Uruguay. Él era responsable, él conocía, él sabía, es más, él impulsaba eso. Entonces, ¿quién lo va a respaldar? ¿Quién va a ir atrás de Bordaberry a defender, entre comillas, claro, la democracia? Ahora, él se contradice, porque dice eso, y por otro lado, dice que llegaba un soldado a la... a un barrio y la gente lo aplaudía porque los había salvado de los tupamaros y del comunismo, no sé qué, que el país estaba funcionando, que para la universidad ellos, claro, funcionaba, que sí, todo funcionaba, y entonces por eso dice no podíamos volver a llamar a elecciones en el 76, porque era volver a los mismos que ya estaban. O sea, por un lado dice que llama al pueblo y el pueblo no lo respalde, por el otro lado que el pueblo estaba contento. ¿Quién estaba contento entonces? No, no, totalmente. Este, el país funcionaba de acuerdo a los intereses que defendía Bordaberry y su clase, sin duda. Un país sin paro, un país sin oposición, un país absolutamente al servicio del gran capital, donde se fue además avanzando en la liquidación de lo que eran las empresas nacionales. Empieza allí, sí, ya el cuestionamiento, el desmantelamiento del Estado, y se da en ese proceso la consolidación, los militares sí consolidaron privilegios, ¿no? En términos jubilatorios, en términos de salarios, en términos de beneficios que fueron obteniendo, así lo consolidaron. Era, digamos, el premio que se les daba por cumplir la tarea que estaban haciendo. Y vamos con algunos mensajes de los oyentes. Wilfredo dice, buenos días compañeros de la 36, imponente el compañero Eduardo Rubio, arriba la Unidad Popular y el 26 de marzo y seguir luchando con fuerza contra la derecha fascista. Hugo desde Florida dice, buen día, aprovecho la presencia de Rubio para plantear mi intención de acercarme a la Unidad Popular, incluso afiliarme, dice Hugo acá en Florida. Bueno. Richard nos manda y dice, nos manda un mensaje ahora, dice, Rubio, y los comunicados 4 y 7, por ahí dice Richard, y Lito dice, sí o sí Rubio al Parlamento, en este mensaje. Bueno, muy bien, Lito que está juntando firma. ¿Lito? Sí. Bueno, compañero Hugo de Florida, sí. Nos quedamos con el teléfono de él y nos comunicamos bien rápidamente. Los comunicados, el Bordaberry no habla de los comunicados, capaz me perdí alguna parte del... No se extiende, pero es toda la parte, me parece, cuando habla de la ingenuidad de las Fuerzas Armadas, cuando dice que quieren hacer un acuerdo a los tupamaros, y él dice que no. Que... Sí, los comunicados 4 y 7 tampoco nos tocó vivirlo afuera, ¿no? Nos enteramos después. Tenemos sí el análisis que hizo la organización en aquel momento, donde claramente se tomó distancia de ese proceso. Hay un acto del 26 en el Galpón. En el Galpón, exactamente. Siempre lo recuerda el compañero Fernando Vázquez, que se definía claramente que la causa del pueblo la defendía el pueblo organizado y que la lucha pasaba por los trabajadores, por los estudiantes y por las fuerzas políticas de izquierda, ¿no? Es parte del proceso, los comunicados 47 son parte del proceso de hacia un golpe que se concreta o se oficializa en junio de ese mismo año, ¿no? Era el protagonismo político que iban tomando los militares. Que eso expresara alguna contradicción dentro del ejército puede haber sido, pero conducido férreamente por los mandos que terminaron concretando el golpe y los aliados de Bordaberry, ¿no? Es como dejalo que hagan una jugada por ese lado, pero el camino ya está marcado y el camino fue el que terminó recorriendo ese proceso. Sí, él dice que la primera vez que leyó los comunicados 4 y 7 les parecía un programa de izquierda, que los hizo Álvarez. La bronca, el periodista dice, ¿no? La bronca, lo primero que dice, la bronca que tenía con Álvarez, tenía así una pica con el Goyo Álvarez. Porque el Goyo tenía aspiraciones mucho más allá. Exacto. De ser un general, ¿no? Y era parte de uno de los agrupamientos militares. No se diferenciaron en su saña represiva ni en el modelo económico que defendieron. Exacto, ¿no? Puede haber habido ahí enfrentamientos personales, y muestra también un Bordaberry queriendo estar y ser cabeza de ese proceso, ¿no? Sí, siempre con el consejo de Pacheco, ¿no? Vos ponete adelante. Ellos quieren avanzar, vos ponete adelante. Como el pocholito, diría Rubén, si estuviera acá. Eran comunicados de izquierda para quedar bien, dice él. Pero socializar los medios de producción, y con eso varias veces lo repite, ¿no? Uh-huh. Socializar los medios de producción, dice, el pueblo ni sabía lo que eso quería decir, que eso no se lo llevaba a nadie. La opinión pública no sabía qué era, fue demagógico, plantear eso. Y los sectores que no eran de izquierda en las Fuerzas Armadas no los hubieran dejado, dice, hacer eso, ¿no? Y está claro. Está claro. O sea, dejaron, pasó, y es un, hay que verlo como parte de un proceso en donde se termina en junio con el golpe formal. Sí. Pero es parte de un proceso, y digo, no sería científico negar que pueda que haya habido contradicciones, porque claro, eso es parte de la de los procesos, exacto, de la vida, eso nos enseña la teoría. Pero había ya un pueblo dominante que era claramente los sectores de la derecha fascista dentro del ejército, sí, sí, al servicio de la oligarquía y del imperialismo. No reducir el análisis de la dictadura a que había un grupo de milicos malos es perdonarle la vida a quienes son los verdaderos responsables de todo lo que nos pasó. Yo enseñaba y ellos aceptaban, lo dice así él. El profe. A mí no me podían hablar del tema de la tierra, dice, porque yo vengo del campo. Yo, sí, estuve en el campo toda la vida, claro, era el dueño del campo. El dueño del campo, seguro. No es que estuvo, entonces, dueño del campo. Yo enseñaba y ellos aceptaban, a mí no me podían enseñar nada. Y después él habla de los líos entre los militares, ¿no? El tema de la armada frente al ejército, la fuerza aérea. La fuerza aérea la tira al piso, ¿no? Al piso. La fuerza aérea no tenían nada, no sabían nada. Y lo de la armada también lo relativiza, ¿no? Porque dice, lo venció alguien. Zorrilla estaba en un barco, pero que estaba en tierra. Sí, que después le mando un telegrama y dice, mire, no puedo, no me hacen caso la oficialidad. Es parte de un proceso que tiene contradicciones. Y las contradicciones y las picas entre las distintas fuerzas, eso es histórico. Claro. Y dentro del ejército mismo, entre los artilleros, los infantes, siempre bromeaba Licandro que no me acuerdo cómo era el chiste de que diferenciaba al caballo del que iba arriba. Del que iba arriba, ¿no? Son picas que existen toda la vida, sí, pero no hacen a la esencia del problema. La esencia del problema es el proceso que se vivió, cuáles fueron las fuerzas dominantes, qué proyectos se cristalizó y para qué vinieron. No vinieron solo porque eran malos, sino que vinieron a cumplir un papel al servicio de intereses económicos y al servicio del imperialismo. Olvidarse de eso es comerse la historia, y bueno, no aprender de eso es poder repetir la misma historia. Seguro. Rubio, en ese 71 que a veces los oyentes preguntan o mucho se habla, independientemente de esa victoria que no fue tan clara como hablábamos recién, pero si hubiese ganado, por ejemplo, Wilson, ¿de qué estaríamos hablando? Yo creo que el problema se venía igual porque era, miremos Argentina, miremos Bolivia, ya estaba Brasil, miremos Chile. El proceso de advenimiento del fascismo, de los golpes, era parte de una estrategia del imperialismo. Entonces, la única manera de que no sucediera era que una victoria popular, pero en serio, ¿no? En donde hubiera un cambio real en la correlación de fuerza y donde el pueblo organizado pudiera frenar y enfrentar el advenimiento del fascismo. Pero creo que si hubiera ganado Wilson, Wilson iba a tener que gobernar con los Echegoyen, iba a tener que hacer alianza con los Colorados, Wilson terminó votando el estado de guerra interno, sí, en el 72. Entonces, no veo que hubiera que la historia hubiera sido distinta. Y por eso, cuando a nosotros nos dicen, che, pero está bien, el Frente Amplio le erró en esto, en aquello, no se hizo lo que había que hacer, pero peor es si ganan los otros, ¿no? Es mejor que venga lo menos malo. Con ese criterio, yo siempre le digo a la gente, no hubiera nacido el Frente Amplio, sí, en el 71, porque para parar a Bordaberry lo lógico hubiera sido apoyar a lo menos malo de los partidos tradicionales. Incluso Wilson con un proyecto de reforma agraria, te estoy hablando de que hoy sería un ultra. Sí, sí. Y ahí la izquierda definió, no, tenemos que tener una expresión clara de izquierda con un proyecto antiimperialista, revolucionario, y creo que fue un acierto histórico. Porque sí, como esto es especulación, si ganaba Wilson no pasaba esto, yo creo que a la larga pasaba lo mismo, porque ya estaban desatadas las contradicciones y las fuerzas, y trascendía lo meramente uruguayo, esto era un problema continental. De la historia se pueden sacar muchas conclusiones para el presente, para entender lo que pasa, para tomar posición. Por eso esto no es una cuestión de historia mirando para atrás, ¿no? La idea es analizarlo, que nos sirva hoy. Esto que vos decías ahora, de no elegir lo menos malo, por lo que se podía haber hecho cuando nació el Frente o después en el 71, hacia la vuelta a la democracia también, ¿no? Cuando las elecciones internas, en plena dictadura, la izquierda se dividió y había dos opciones. Apoyar a Wilson para fortalecer los sectores progresistas o reivindicar la presencia de la izquierda. En ese momento estuvimos claramente alineados en el voto, el llamar a votar en blanco para que dijeran, bueno, acá está la izquierda. Exacto. Y creo que fue un acierto estratégico que también. Que hasta Sereñi, en el momento. En ese momento Sereñi fue la posición que tomó. Sí. Que totalmente. Tenía que marcar posición el Frente. Si no desaparecía. Totalmente. Pero el razonamiento es el mismo. Es exactamente el mismo. Bueno, hacemos una última pausa y venimos ya para el cierre. Seguimos conversando con Eduardo Rubio. Vamos a cumplir con algunos mensajes más de los oyentes. José Luis dice: José Luis Bazán, un gran diputado, siempre lo digo, lo felicité hace años, precisamos diputados como él, dice José Luis. Víctor dice: buen día, Rubio, estos eran los enemigos de Juan María Bordaberry, estas manos proveyeron a mis necesidades y a las de mis compañeros. Hechos de los Apóstoles, dice entre paréntesis, palabras de Pablo y Bernabé, podemos decir que estaba en la línea de los curas obreros que se plantearon toda esta problemática hace años, dice Víctor. Y Lito te pregunta, Rubio dice, si pensás hacer alguna marcha para cuando vaya Mieres al Parlamento, dice en esta pregunta. Y Yamandú dice, quizás, Rubio, el tema de clases se dirime en la burguesía y su mentalidad, quién es y qué quiere ser, y no en sí es alta o baja o civil o militar o religioso, dice Yamandú en este mensaje. Bueno, por ahí nos quedamos. Sí, lo de la marcha de Lito no tengo idea. Eso se convocará o no por parte de las organizaciones. Y bueno, y los demás mensajes, saludo bien a todos los compañeros. Rubio, esto que estamos conversando es cuando hace pocos días terminó el año en el que se estuvo hablando de los 50 aniversarios del golpe de Estado, ¿no? ¿Cómo quedamos parados después de este año pasado, donde se habló mucho del tema? No sé si hubo análisis profundos y qué conclusión se saca, ¿no?, de lo que fue el año pasado. Bueno, sí, nosotros volvemos siempre a lo mismo. La memoria hay que mantenerla, la lucha por la verdad, por la justicia, es innegociable, pero ¿Qué aprendizaje sacamos, ¿no?, de toda esa etapa que nos tocó vivir? Yo creo que la conclusión, por lo menos desde nuestro punto de vista, es que de las consecuencias más duras que dejó el fascismo fue la desarticulación de la izquierda. Vivimos un momento de auge a la salida de la dictadura, una gran participación popular, pero eso se dio... era como que había condiciones para ir a más, pero desde lo que eran las organizaciones políticas y sociales se empezaron vaciamientos de los contenidos, ¿verdad? Se fue con tal de no volver a aquello, entonces vamos a achicar un poquito, y entonces ahí sale la CONAP, Concertación Nacional Programática, ¿no? La idea de que podíamos acordar entre todos los sectores un programa para salvar al Uruguay. Es prácticamente la negación de la lucha de clases, ¿no? Entonces, creo que la conclusión central es que tenemos que reconstruir y recuperar la izquierda, para que no pase más esto, porque cuando vos ves cómo avanzan las ideas de la derecha, el otro día hablaba con un compañero uruguayo que lleva años viviendo en Argentina, y hablando todo este fenómeno. Y él me hablaba del descreimiento que tenía él, nada más, que ya no creía más nada, tampoco en Milei, pero bueno, eso solo lo podemos revertir si recuperamos. Creo que hay sectores que nunca dejamos de levantar las banderas de la izquierda, pero hay que reconstruirla en términos orgánicos, de participación, de militancia, de proyecto político, y volver a colocar en el debate político los ejes de un programa de izquierda. nacionalizar la banca. Ayer Carlos Pérez lo planteaba en el programa, y el comercio exterior, y seguramente lo planteamos y hay gente que se va a reír. Ahora, se ríen porque no pueden pensar de otra manera el mundo que no sea a partir de lo que te define como posible quienes son los dueños del poder. Y lo que te van a definir como posible es lo que sirve a los intereses de ellos, ¿no? Entonces, la reforma agraria, la lucha por la vivienda con un carácter de derecho humano esencial, son elementos que tenemos que volver a colocar en el debate, la lucha por la educación, por la salud pública, ¿no? Porque ahora parece que el Sistema Nacional Integrado de Salud prácticamente es el socialismo. Y ahora lo estamos viendo, y estaba hablando con un compañero médico el otro día, en cualquier momento viene otro salvataje más de todas las mutualistas, en las que durante años un sector del empresario médico se llenó de dinero, de plata, y otra vez va a salir el Estado al salvataje de las mismas, cuando lo que reivindicamos de la izquierda es el sistema público, estatal y único de salud. Entonces, es necesario, a partir de eso que nos tocó vivir, obviamente recuperar de la historia lo mejor y el proyecto y los planteos y las ideas de la izquierda sin complejos, ¿verdad? Claro, claro. En un momento en que decir cosas te pueden hacer quedar hasta ridículo, pero hay que animarse a decirlas para que empiecen a hacer carne también en la gente. Incluso en cuando sectores de trabajadores, por ejemplo, quieren hacer valer sus derechos, también los toman como diciendo desubicados. ¿Dónde están? Son unos desubicados. El sábado estábamos juntando firmas allá en Vicenza y 8 de octubre. Y se dio una, lo conté, creo que lo conté, ayer lo contaba en la audición, pero cómo nos gana la cabeza la ideología dominante, ¿no? Entonces, viene una pareja y se acercan. La muchacha joven totalmente decide firmar, ¿no? Y además dice, no, yo no, hasta los 65 años, ¿no? Quiero tapar. Y el compañero, también joven, y obviamente una persona progresista, me empezó a preguntar y a darme el debate. Entonces, en la cabeza de ese muchacho, las AFAP estaban bien, era parte del ahorro y de la necesidad de inversión. Uh-huh. Y estuvo muy bueno porque en el debate que dimos, la compañera estaba al lado nuestro. Claro. y bueno, y cuando le vamos poniendo argumento hasta que le pongo un elemento, un dato de la realidad, y es qué expectativa de vida te da el Banco Central para jubilarte en la AFAP. Y fue la gota que desbordó el vaso. Dice, bueno, mire, me dice, yo vi en la página del Banco Central, si eso que usted dice es verdad, el sábado que viene vengo a firmar. Pero ahí claro, tengo un trabajo, claro. Un hombre joven, sí, un buen claro. Nivel de culturalmente, digamos, en un nivel bueno, pero absolutamente ganado por las ideas claro. Del sistema. Y desde un punto de vista, vamos a decir, progresista, ¿no? Entonces, si habrá que dar la batalla ideológica, si habrá sí. Que colocar estos temas en debate y ir sobre todo a los trabajadores, a los jóvenes, para poder recuperar esa fuerza que nos ayude a mover esta sociedad. Claro, y no hay forma de no atar eso que estás diciendo al objetivo que se ha planteado en el último tiempo la izquierda, que es reconstruir la izquierda. Totalmente. Digo, pensando, se sale de la dictadura, ¿no? Ya no van a estar más los militares y venían los buenos civiles. El 26 de marzo, en aquella época, hablaba de continuismo. Sí. Se venía el continuismo. Comienza la vida, por lo menos bajo un gobierno electo, y empieza ahí ya toda una etapa larga de transformación de la izquierda, de transformación del Frente Amplio, cuando se hablaba de militantismo. Que los de vaciamiento. Empieza año a año a aparecer más elementos diciendo que no valía la pena ir a un comité de base, que se perdía el tiempo, que había otras formas de hacer política. Las mismas cosas que se escucharon en el 85 se escuchan hoy. ¿También? Más, ni siquiera más elaboradas. O sea, no, hoy lo que hay es una convocatoria, una votación masiva para sacarlos en primera vuelta, ¿no? Pero no se debate para qué los vas a sacar. ¿Cuál claro, es el contenido? Claro. Porque el proceso ese de negar la importancia de la participación organizada, que es la militancia, sacar esa fuerza de la calle, ayudaba a vaciar los contenidos, ¿no? Y recordamos, congreso tras congreso de Frente Amplio, cómo se fue rebajando los contenidos hasta que hace poco, en el debate este por la seguridad social, creo que fue Lilian Kichichan, dijo, no, ya no está más en el programa del Frente Amplio, claro, la eliminación de la AFAP. Sí, eso fue sacado del programa del Frente Amplio. Entonces, e increíblemente mucha gente que milita, incluso, no tiene conocimiento cabal de eso. Porque son procesos que se dan ahí, ¿viste? Que también para gente más joven, ¿no? No sabe qué era un comité de base en su época, para qué servía, porque muchas veces uno escucha decir, pa, ¿qué tiene la gente en la cabeza? ¿Cómo puede ser que se traguen esos versos? Lo que pasa es que es la única campana que reciben. No, totalmente. Antes, con un comité de base o un sindicato, organizaciones barriales donde se organizaba realmente la gente. Y donde hay un objetivo concreto de lucha y de enfrentamiento al modelo. Después que vos perdés ese horizonte, es que empieza a desarmarse el resto, ¿no? Y queda como una máquina simplemente electoral que lo que busca es la rotación en el poder de quienes con mayor dureza o con un poco más de flexibilidad administran el mismo modelo. Entonces la reconstrucción de la izquierda, hablando de la historia, de todo esto, claro, que estuvimos hablando, es, digamos, el elemento fundamental que nos da herramientas para enfrentar esos procesos y sobre todo para pelear por la construcción de un futuro distinto. Muy bien. Nos queda un mensaje, sí, nomás, para cumplir. Gerardo manda este audio. Buen día, compañeros. Un abrazo a Rubio. Y bueno, a votar, a firmar por el plebiscito, a votar por el plebiscito, a votar en primera vuelta Unidad Popular, tratar de meter un representante o dos en el Parlamento. Y en segunda vuelta no votar a nadie, son todos traidores a las causas populares. Así que la única fuerza política que tiene un proyecto popular y lo levanta, y no ha dudado nunca en seguirlo levantando, es el 26 de marzo, la Unidad Popular. Un abrazo. Ahí estaba el mensaje de Gerardo. Bueno, y Rubio, en esto... 3 minutitos que nos quedan, el tema que está planteado en este momento es la recolección de firmas, sí, abrir la mayor cantidad de bocas de entrada de firmas posible. Estos días hemos hecho además experiencias muy buenas, masivamente desde organizaciones sindicales, sociales, distintas fuerzas políticas, y lo que todos rescatamos es la voluntad que tiene la gente de firmar. Ayer estábamos en La Teja con los compañeros y me decía, creo que era Claudia que me comentaba, era permanente la gente que no la paraba, venían a firmar, fue permanente. Yo he estado una hora, no sé cuántas firmas habían levantado los compañeros, eran 3-4 tablillas con papeletas permanentemente, gente firmando. Bueno, le aprovecho a mandarle un saludo a los compañeros del Sindicato de la Química que pasaron con un carro parlante, con Pedro Larrañaga, para saludar. Pero bueno, se empieza a dar en la calle esa, como el otro día acá en 18 era, el sábado era impresionante, los compañeros de ATCS, los compañeros del Monde, compañeros de otros sindicatos, de otros partidos políticos, o lo mismo en el Cerro el otro día. Son experiencias muy buenas que reconfortan, te dan mucha fuerza y hablan de un estado de conciencia de la sociedad incipiente en un tema que acá sí que se, que esto sí que es un parteaguas, ¿no? Y creo que por primera vez mucho tiempo va a haber en el debate electoral un tema que obliga a ponerte del lado de los trabajadores o del lado del sistema financiero y del poder, y ahí no va a haber vuelta, un parteaguas clarísimo. Y yo creo que tenemos grandes perspectivas de conquistar una inmensa victoria popular. Nos tenemos que implicar todos podemos hacerlo. El otro día dijimos de un material, como un manualcito que hay, que explica todo, responde a las preguntas, las dudas que pueda haber, responde a las cosas falsas que se han dicho y tantas. Y al rato vino un señor a buscar el material, porque nosotros dijimos, ¿tenemos alguna copia? Vino a buscar el material porque dice, yo hoy tengo una reunión en mi casa. Entonces voy a hacer esto. Se fue con el material y a los 5 minutos volvió a buscar papeletas. Dice, porque puedo juntar firmas. Y es, si lo hacemos eso Multiplicado, podemos juntar muchas firmas en este tiempo más cercano. Bueno, Rubio, muchas gracias por haber venido. Un gusto como siempre, un saludo a toda la audiencia.